La prevención del ciberdelito es un tema crítico en la era moderna, donde la tecnología juega un papel central en nuestras vidas. Aquí hay algunas estrategias y prácticas recomendadas para prevenir el ciberdelito. 1. Educación y concienciación. La educación sobre los riesgos en línea y cómo evitarlos es fundamental. Esto incluye reconocer y evitar correos electrónicos de phishing, no abrir archivos adjuntos sospechosos y ser consciente de las estafas comunes. 2. Uso de contraseñas fuertes. Utilizar contraseñas únicas y complejas para cada cuenta y cambiarlas regularmente puede ayudar a proteger la información personal. 3. Autenticación de dos factores, 2FA. La 2FA agrega una capa adicional de seguridad al requerir una segunda forma de identificación además de la contraseña. 4. Actualizaciones regulares. Mantener el software y los sistemas operativos actualizados garantiza que se apliquen las últimas correcciones de seguridad. 5. Firewalls y antivirus. Utilizar firewalls y programas antivirus actualizados puede ayudar a detectar y bloquear amenazas. 6. Redes seguras. Evitar el uso de redes Wi-Fi públicas para transacciones sensibles y utilizar una VPN, red privada virtual, cuando sea necesario. 7. Monitoreo de cuentas. Revisar regularmente los estados de cuenta bancarios y las cuentas en línea para detectar actividad inusual. 8. Copias de seguridad. Realizar copias de seguridad regulares de datos importantes para evitar la pérdida de información en caso de un ataque. 9. Políticas de seguridad en empresas. Si eres parte de una organización, asegúrate de que haya políticas y procedimientos claros en cuanto a la seguridad cibernética y que todos los empleados estén entrenados en ellos. 10. Reportar incidentes. Si sospechas que has sido víctima de un ciberdelito, informa a las autoridades locales y sigue sus instrucciones. 11. Uso responsable de la información personal. Sé consciente de la información que compartes en línea y con quién la compartes. No reveles información personal innecesaria en sitios web y redes sociales. 12. Evaluación regular de riesgos. Tanto a nivel personal como organizacional, evaluar regularmente los riesgos y tomar medidas para mitigarlos puede ayudar a prevenir problemas antes de que ocurran. 13. Uso de tecnologías seguras. Utilizar tecnologías y servicios que cumplan con los estándares de seguridad reconocidos. La prevención del ciberdelito requiere un enfoque multifacético y la participación activa tanto de individuos como de organizaciones. La combinación de tecnología, educación, políticas y prácticas sólidas puede hacer una gran diferencia en la protección contra los ciberdelitos.